recorrido con historia que se llama así, surgió, digamos, la propuesta para la gente que necesite, quiera conocer un poco la historia de la localidad, junto con el ejercicio de la caminata o del senderismo, bueno, poder visitar los sitios que tenemos en nuestra localidad y en nuestro pueblo, sitios históricos, sitios arqueológicos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? La propuesta tiene que ver con el conocer un poco más, digamos, lo que nos cuentan estos espacios que tenemos nosotros turísticos, o de recreación, o paisajes. Nosotros tenemos muchas distancias entre lugares culturales y turísticos entre sí. ¿Cómo se da la caminata? ¿Desde dónde sale? ¿Cuánto tiempo hay que caminar? No, estamos haciendo un circuito que se ofrece dentro de el complejo de Cabañas Tea, porque ahí hay, digamos, un sitio arqueológico importante, y después seguimos hacia el Molino de Tea y la zona del costado del río Grande de Punilla, que no es más de una hora y media de caminata, con una dificultad media como para recorrer, digamos. Uh-huh. Y volvemos a visitar ahí otros sitios arqueológicos. O sea que el lugar de encuentro sería en las Cabañas Tea, todos los días, hacemos de lunes, con reserva previa, ¿no? Porque tenemos a la mañana de 9:30 más o menos hasta las 11:30, y después a la tarde de 18 horas a 20. Uh-huh. Y salimos de ahí. Siempre el lugar de concentración es Cabañas Tea. Para ubicar a la gente, Cabañas Tea queda por la ruta 38, donde está la cabañita de turismo. De donde está la cabaña de turismo, sí, es camino al Molino de Tea. Uh-huh. Está más o menos de la ruta a 800 metros. Uh-huh. Va, digamos, a donde está la entrada a las canchas de Conas. Claro. De rugby, uno cruza el paso a nivel hacia la derecha, después hace más o menos unos 100 metros, y a la derecha nuevamente, unos 200 metros más, ahí está el Zoom municipal del barrio El Molino, y enfrente está la cabaña Estea. Y de ahí salen caminando hacia el lado del río. Y ahí salimos caminando dentro del complejo, y después sí salimos al Molino de Tea. ¿Y vos todos los días te haces esta caminata mañana y tarde, Marta? Sí, es previa reserva, o sea, también depende de las condiciones del tiempo y del clima, más que nada. Y después, bueno, como es con reserva previa, a veces sí se hace de mañana o a veces de tarde. Exactamente. Pero el ofrecimiento es en los dos horarios para quien pueda, digamos, prefiera uno u otro. ¿Y cómo se tienen que comunicar para poder hacer una reserva? Bueno, están los teléfonos, que es el 03548 1540 2692, que es por WhatsApp, o el teléfono de Cabañas Tea, también, que es 491-375. ¿Qué es lo que tiene que llevar la persona que va a participar de este recorrido? Bueno, tiene que ir equipado con zapatillas para hacer la caminata, gorra por si hay sol, protector solar y agua, que es importante, y el que tenga bastón de caminata también. Ah, buenísimo, porque eso se pueden ayudar. Sí, sí. Eso se ayuda porque, bueno, hay algunos lugares que son con pendientes, dos tramitos que son con pendientes, no demasiada, pero bueno, el bastón ayuda. Y recomiendo también, para la gente que no lo sabe, llevar calzado adecuado y con medias, sin medias, porque si no se van a lastimar los pies. No, por supuesto. No, hasta ahora, siempre la gente que realiza caminatas, que se prenden esta propuesta, digamos, van equipados acordes a la situación, digamos, con zapatillas y medias. ¿Es una actividad gratuita, con costo? No, es una contribución voluntaria. Ahí también, dentro del complejo, se ofrece un break, que es opcional, que puede ser a la mañana o a la tarde. Uno se inscribe antes, digamos, antes de salir, si va a tomar, digamos, el break este, cuando regresa, entonces ahí te preparan, bueno, jugos. Claro, no es un choripán y un fernet el break. No. Que estaría bueno, pero no es el caso. No, eso es, bueno, tiene un costo de 150 pesos, que es un break compartido, pero, ya te digo, es opcional. Buenísimo. Igual la contribución es voluntaria, o sea, para que la gente no le cueste demasiado y lo pueda hacer y pueda conocer y, bueno, de paso ir acompañado, que muchos me dicen, a mí no es lo mismo caminar solos por ahí, que no sabes nada. En cambio, bueno, si alguien nos acompaña, nos cuenta, empezamos a ver este lugar con otros ojos, ¿no? Desde otra mirada. Sí. También. Y el tema de del artesanado, que bueno, tenemos ahí algunos referentes, digamos, de los iniciadores del camino de los artesanos, sí. ¿No? Y después tenemos los sitios históricos como la Capillita de la Merced y el Cementerio Colonial, que son del siglo XVIII. Después también tenemos, bueno, balnearios naturales como los Quimbaletes, que es un buen sitio, digamos, como para ir a tomar mate o a pasar la tarde. Y después, bueno, Balneario Portecelo y la zona del Diquecito también como para pasear.